Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece muy valioso en la vida, que es sobre el desprendimiento. Mira, se cuenta que una persona en determinados momentos estaba gozando de un gran confort legítimo. Allí se sentía un poco vacía. Se dio cuenta de que tenía muchos apegos. Ella se reía cuando decían: fulano quiere más a su auto que a su esposa, o cuando decían: no vayas a querer tocarle tal cosa a este porque tendrás un lío bárbaro, no le pidas esto a esa persona porque no te lo dará jamás. Pero ella también tenía sus apegos, porque padecía el miedo de perder todo eso que la hacía feliz. De pronto descubrió la importancia de compartir con los demás, que la conducía a seguir disfrutando de lo suyo, pero haciéndose un espacio para la solidaridad. Se dio cuenta de que si se aferraba cerradamente a lo propio, no lo pasaba bien, y cuando empezó a abrirse, disfrutó más. Así descubrió la importancia de vivir una misión con un sentido de desprendimiento. Porque, mira, cualquiera que se toma en serio la vida necesariamente tiene que aprender la tesis del desprendimiento. Lo vemos en un padre o una madre, en un profesional, en cualquier miembro de la comunidad que sabe dar una sonrisa, un gesto, una palabra o una actitud que va más allá de lo puramente obligatorio y se ofrece como parte de sí mismo. Para nosotros los cristianos es muy alentador leer la palabra de Dios todos los días de una manera vivencial. Es una buena manera de hacerlo, por ejemplo, cambiando los nombres, poniendo el propio en ese pasaje de la Biblia que se está leyendo. Eso es algo recomendado para todos. Por eso, cuando se habla de los apóstoles, por ejemplo, podemos cambiar sus nombres por el nuestro y descubrir que Jesús nos pide tener la misma actitud de desapego que les pidió a ellos. Cada uno de nosotros tiene una misión como la que recibieron los apóstoles. No la recibimos para vivirla aisladamente, sino para servir. Por eso es una misión comunitaria. Dentro de esa misión se nos pide que estemos desprendidos de nosotros mismos. Jesús quiere para sus discípulos que se reflejen como en Él la gloria y la pequeñez, no apoyados en riquezas y seguridades de este mundo, libres frente a los bienes y a la apariencia, dependiendo de la providencia de Dios. Todo ello para liberar a las personas y al planeta del mal. Ese mal puede ser físico o moral, pero lo cierto es que el Señor nos dio en el bautismo la fuerza que viene de lo alto, no para usarla egoístamente, sino para alentar a otros a vivir la verdadera libertad, a la que debemos ayudar para que sea siempre integral. Si ayudamos a los demás con una actitud de desprendimiento, estamos en camino de salvación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.